poesía. Llega tambor y te hace delirar. Mueve con gracia tu follera, bailalo como quieras, que con mi acordeón todos van a bailar. Tú bailas esta música, tambor, tambor, cumbia de la buena. Mueve, mueve, mueve tu cadera, con esta cumbia vamos a bailar. Mueve, mueve, mueve tu cadera, ese ritmo vengan a gozar. Mueve, mueve, mueve tu cadera, con esa cumbia vamos a bailar. Mueve, mueve, mueve tu cadera, y con ese ritmo vengan a gozar. Diego Mujica, esto es cumbia, papá. Ahí va el sabor. Escucha. Tambo, tambo. ¡Qué bueno! Ven con tu cuerpecito, tan rico, tan bonito, que llega tan bon, te hace delirar. Mueve con gracia tu pollera, bailalo como quieras, que con mi acordeón todos van a bailar. Diego, esto mata. Mueve, mueve, mueve tu cadera, con esta cumbia vamos a bailar. Mueve, mueve, mueve tu cadera, y con ese ritmo vengan a gozar. Mueve, mueve, mueve tu cadera, con esta cumbia vamos a bailar. Mueve, mueve, mueve tu cadera, y con ese ritmo vengan a gozar. Javier Manchero, el compre.